Hola a todos y todas, soy Maximiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales de Radio Guzhou. Hoy voy a hablar de la teletransportación. Es el proceso de mover objetos o partículas de un lugar a otro instantáneamente. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme, nos encontramos la próxima semana.